Pese a que el tiempo desmejoró, bajó la temperatura y el sol dio paso a algunas lloviznas, el verano en Durazno está en marcha. El intendente Felipe Algorta, el padre Gilmart de la Iglesia San Pedro y la representante de la Confraternidad de Pastores Evangélicos de Durazno, señora Nidia de Oliveira, hablaron a orillas del río, concretamente en la zona de botes de playa El Sausal. Porque hace varios días que los vengo viendo, los veo, no le aflojan, y llegamos hoy con un camping realmente hermoso. Así que a nuestro equipo de trabajo de servicios que está por allí, a todos ellos quiero pedirle un fuerte aplauso por lo que han logrado. Muchas gracias por la dedicación, que realmente estamos felices de que, bueno, agradecer a Inés, porque bajo su liderazgo realmente se nota que venimos bien, empezamos bien. En forma paralela a la ceremonia de bendición de las aguas, Durazno Digital publicó en sus páginas las tarifas para acampar en el Camping 33 Orientales. Bueno, saludamos a cada uno de ustedes y nos vamos a disponer en posición de oración. Vamos a pedir al Señor que bendiga estas playas, esta agua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del Evangelio según San Marcos. Después de atravesar el lago, llegaron a Getsenaret Jesús y sus discípulos y atracaron allí. Apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús y comenzaron a recorrer toda la región para llegar en camilla a los enfermos, hasta el lugar que sabían que él estaba. En todas partes donde estaba, pueblos y ciudades y poblados ponían a los enfermos en las plazas y le rogaba que lo dejara tocar tan solo los flecos de su manto, y los que lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Dios Padre bueno y rico en misericordia, mira con ternura a estos hijos de esta ciudad de Durazno, de estas playas y de estas aguas, y ayúdalos en su convivencia. Derrama tu bendición sobre estas aguas y esta playa, para que ella sea un lugar de encuentro y esparcimiento, crezca nuestra comunión de ideales, costumbres y esperanza, caminar unidos a la historia hacia el reino de Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y vamos a saludar a nuestra Madre Santísima, hoy en el Día de la Inmaculada Concepción. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Además del cura párroco Gimart, habló la señora Nidia de Oliveira. Es un verdadero placer poder estar acá en esta actividad tan hermosa, por cuanto estos son lugares maravillosos que Dios nos ha regalado en esta tierra, y Durazno puede disfrutar de este río, de estas playas, y que ese deleite, ese disfrute para las familias, para las personas, no ocurra nada en estas aguas, en estos ríos, en esta playa, que pueda perjudicar o dañar el bienestar de nadie. Por eso es que elevamos nuestro clamor, nuestra oración al Dios de los cielos para que su mano poderosa esté sobre este lugar, como lo dijo el Padre, y que la bendición de Él permanezca desde hoy que se inicia esta temporada hasta el último instante y siempre sobre Durazno la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea derramándose. Muchas gracias. La directora del Departamento de Servicios, Inés Colina, detalló la logística disponible para la temporada. El agradecimiento enorme, enorme a todos los funcionarios de servicio y los funcionarios de obra. Y a su director, José Luis Morena, que también ha trabajado arduamente junto a Julio Agesta todos los días para que esto se diera. Así que el agradecimiento y un aplauso otra vez a los funcionarios que siempre están todos los días, y gracias a ellos el camping y la playa lucen así. También tenemos para disfrutar el bañario Independencia y la playita del medio en Arenal, también con casillas y salvavidas, que están bien entrenados para salvaguardar las vidas de todos nosotros. A disfrutar de la playa y que este verano sea de lo mejor. Muchas gracias.